esto no se puede hacer en la vida real, y estamos con los derechos del autor. También, este centro está basado en el juego Far Cry 3. Atención, no puede haber copyright ni nada de eso. Salud, sigan escuchando la radio virtual. Los dejamos con el cuento de Humano Perdido en el Pasado. Hola, me llamo Alejo, y soy un científico, pero algunos me dicen científico loco. Yo creé muchas cosas, y por eso soy famoso, como por ejemplo, el IPR 9. Tengo un amigo que se llama James, él no me cree mucho, pero no importa, porque yo me quedo solo acá. ¿Y alguna vez quisieron viajar en el tiempo? Yo sí, y voy a viajar al pasado. Se preguntarán cómo. Bueno, yo creé una máquina del tiempo. Sí, escucharon bien. Una máquina del... Sí, entendí. Una máquina del tiempo. Bueno, voy a viajar a la época de los dinosaurios. Ah, y les tengo que decir. La ropa se me sale y aparezco como un cavernícola. ¿Vieron el juego para PlayStation 4, Far Cry Primal? Es ese que tuvieron Tom y Sandy a la radio de Star. Bueno, es hora de viajar a la época de los dinosaurios. Voy a traer a mi amigo y mostrarle que esto sí existe. ¡Máquina del tiempo! ¡Corre, Sparky! ¡Oh no! ¡Yo no voy a poder volver! ¡Necesito encontrar un oso! ¡Esperen! ¡Sí puedo! ¡Solo debo ir a la tribu! ¡Y mejor rápido! ¡Porque se está anocheciendo! 346 minutos más tarde... Yo lo distraigo, vos vas a esa roca y saltás.